Iniciemos diciendo que no hubo suspensión de clases ni que estuvo en riesgo en ningún municipio la población estudiantil, y eso aplica también para Rosario de Tesopaco. O sea, no hay ninguna información oficial para suspender clases. En relación a qué acciones estamos tomando, bueno, les compartía en ocasiones pasadas que hay una base de la Policía Estatal en Yécora, hay una base estatal ya en Ónavas, hay una base estatal en San Javier, y acordamos hoy en la mesa de seguridad con el gobernador que también Policía Estatal pondrá una base en Rosario de Tesopaco, precisamente para garantizar una mayor seguridad.